seguir los pasos del Galileo y tratar de confundirle y ridiculizarle en público, diezmando así su prestigio e influencia entre las gentes sencillas. Siguiendo esta consigna, hacia las 2 de la tarde, uno de estos grupos se abrió paso hasta el lugar donde Jesús había seguido su plática. Y con su característico estilo soberbio y autoritario, le preguntaron al maestro: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? También me gustaría a mí haceros otra pregunta. Si me contestáis, yo os diré igualmente con qué autoridad hago estos trabajos. Decidme, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Consiguió Juan esta autoridad del cielo o de los hombres? Respecto al bautismo de Juan, no podemos contestar. No sabemos. La razón de aquella negativa estaba bien clara. Si afirmaban que del cielo, Jesús podía responderles: ¿por qué no le creísteis entonces? Además, en este caso, el maestro podía haber añadido que su autoridad procedía de Juan. Si por el contrario, los escribas respondían que de los hombres, aquella muchedumbre que había considerado a Juan como un profeta podía echarse encima de los sacerdotes. La estrategia de Cristo, una vez más, había sido brillante y rotunda. Y el rabí, mirándoles fijamente, añadió: pues yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los máximos maestros de Israel, rojos de vergüenza, se sentían impotentes. Jesús dirigió entonces su mirada hacia los que habían tratado de perderle y les dijo: puesto que estáis en duda sobre la misión de Juan y en enemistad con la enseñanza y hechos del Hijo del Hombre, prestad atención mientras os digo una parábola.